CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima allí en los controles técnicos. Decíamos que el ministro del Interior estuvo 8 horas en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y allí reformuló lo que era el artículo vinculado al tema cannabis, que había generado discusión, que el presidente de la República había dicho que tampoco estaba de acuerdo y que en realidad hablaba de la posibilidad de un registro en el Ministerio del Interior de los clubes canábicos y de los autocultivadores. Heber ayer dijo que en realidad no era que quería un registro. Se había hablado de un registro. Que lo haya variado ahora no quiere decir que no se haya hablado de un registro. Hasta el presidente de la República habló del tema. Así que sí habrá estado sobre la mesa. Y por otro lado, lo de modificaciones. Por ejemplo, ya ahora los autocultivadores no entran en este artículo, por lo tanto ya queda por fuera ese tema. Quedan sí los clubes canábicos. Pero ¿qué dice Heber? Que no quiere un registro de quiénes los integran o quién es el titular del club canábico, sino que lo que quiere es las direcciones de los clubes canábicos. Que lo tiene la OCE, que lo tiene la UTE, que lo tiene el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué no lo puede tener el Ministerio del Interior? Este es el nuevo planteo que ha hecho sobre este artículo Luis Alberto Heber. A la luz del mismo, tal vez consiga ahora sí los votos de la coalición de gobierno para sacarlo de esta forma, pidiendo solo las direcciones de los clubes canábicos, dejando por fuera a los autocultivadores y también no pidiendo ningún tipo de registro más. Escuchamos lo que decía Heber sobre este tema. Cansancio, vuelvo a insistir ahora en conferencia de prensa. Nosotros, el Ministerio del Interior, no está interesado en saber los registros de los socios de los clubes. No tiene ningún interés en acceder a esos registros. Estamos en contra de los registros como tales. Por lo tanto, no estamos pidiendo eso. Sí creemos que esta ley vino a combatir al tráfico ilegal. Se legalizó para combatir el trabajo ilegal. Resulta que, según nos dijo la gente que está al frente de los clubes canábicos, que para hacer el trámite en el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura cuenta con la dirección de los clubes canábicos. Para hacer el trámite en la UTE tiene la dirección de los clubes canábicos. Para hacer el trámite de la OCE tiene la dirección de los clubes canábicos y el Ministerio del Interior no. Si nosotros nos encargamos de combatir el tráfico ilegal, tenemos que saber quiénes están legalizados. Para controlarlos, no. Para fiscalizarlos, no. Para saber el registro que tienen, menos. Lo que queremos saber es dónde están las direcciones. Este es el planteo que hizo Heber respecto a este tema. Veremos que si con esta nueva redacción consigue que, sobre todo, la coalición de gobierno acompañe. Habló también de otro de los temas, de los insumos vinculados al tema cárceles, por ejemplo. Sistema carcelario que Heber prometió va a tener un aumento de presos. Dijo que vamos a terminar con más presos a fin de año. Que él no cree en las medidas alternativas, que cree que quienes cometen delito deben ir presos y recuperarse en las cárceles. Que sabe que algunas no están, o en realidad muchas no están en condiciones, por eso la idea ya no es construir cárceles. Y esto generó también problemas dentro del debate vinculado a lo que planteó la oposición en Frente Amplio en la comisión, ya que había promesas de construcción de cárceles a través de venta de inmuebles que tenía o tiene el Ministerio del Interior, pero ahora solo habló de un fideicomiso, Luis Alberto Heber, para crear 3 módulos más en el penal de libertad y 2 barracones. Eso sería lo que se crearía como para mantener esa cantidad de presos que seguramente van en aumento, dijo Heber, porque es nuestra política. Con un escarbadiente, digamos. El Ministerio y el Gobierno tienen un plan. El plan es la construcción de 3 módulos más en el penal de libertad, más 3 barracones, le decimos, que son ya para delitos o delincuentes primarios en el interior, en Tacuarembó, Artigas y 33, para sacar las cárceles de las plazas céntricas de las ciudades, para aplicar lo que es el famoso plan de dignidad, que es el trabajo. A nosotros nos parece importante, como medio de rehabilitación y de reeducación, el trabajo en la cárcel. Recluirlos no es la forma de rehabilitarlos. Para nosotros el trabajo que se viene haciendo en el sistema penitenciario, que viene haciendo, por aquí está el director, perdón, está el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, de excelente gestión. Hemos cerrado la cárcel de Flores los otros días. ¿Por qué? Porque era una cárcel inhóspita, inadecuada y no rehabilitaba. Bueno, en ese sentido tenemos un plan. La pregunta en el Parlamento es cómo vamos a financiar. Es una obra cara que tenemos que hacer. Bueno, nosotros creemos que tanto se habla de fideicomisos que plantean a largo plazo la posibilidad de pagar para que empiezan a construir ahora, es que estamos pensando algo similar para ir a hablar con la ministra de Economía, de modo tal de poder tener una financiación a largo plazo, pero con una construcción urgente. ¿Por qué? Porque el éxito que tiene la policía en la calle repercute lamentablemente en el sistema penitenciario nuestro y por lo tanto tenemos que prever esa situación. Se calcula que entre 16 y 19 mil presos vamos a tener a seguir con este ritmo de lucha contra la delincuencia, lo que no estamos en la capacidad como para absorberlo. Ya estamos en una situación crítica. Tenemos 10.000 plazas para poder albergar a los presos y hoy tenemos 13.000. Y si esto sigue de esta manera, podemos terminar el año con 6.000 presos más. Bueno, nosotros no somos de la tesis de que como hay muchos presos, no actuemos y no defendemos a la sociedad, seamos más permisivos con la delincuencia. No, vamos a seguir siendo duros contra la delincuencia y castigando a aquel que delinque. Por lo tanto, tenemos que prever una situación que tenemos que resolver. Y esta... Ahí hablaba en este sentido entonces Heber, marcando que podía haber 6.000 presos más a fin de año. Hay 13.000, él piensa que puede haber 19.000 presos cuando lleguemos a fin de año. Por otra parte, el propio Heber dijo que el Frente Amplio no hizo nada, además en infraestructura, solo creó una cárcel PPP, y que bueno, a partir de esas situaciones que tienen que salir a resolver el tema de la parte edilicia vinculada al sistema carcelario para recibir esa cantidad de presos que él piensa se van a tener. Con un escarbadiente, digamos, sin medios, un esfuerzo muy grande, pero que yo quiero resaltar a quienes se ocupan de esto porque realmente me da mucho orgullo, incluso a la gente que están directamente en los penales que hacen esto con mucho esfuerzo. Pero 15 años, ¿dónde es? Tenemos una PPP, lo único, 15 años. Bueno, es difícil trabajar así, ¿no? Y el que habló fue el diputado del Frente Amplio, Nicolás Mesa, integrante de la Comisión del Movimiento de Participación Popular, y dijo que no convence el tema del cambio respecto al tema vinculado a esto ahora de las direcciones de los clubes canábicos, más allá de que recién se tiene el sustitutivo y se va a empezar a leerlo, en principio no convence, por lo menos al Frente Amplio. En relación al tema de las cárceles, dice que habían prometido construir cárceles y ahora salen con que van a construir solamente 3 módulos en el penal de libertad y 2 barracones. Y consultado por nosotros sobre lo que decía recién el ministro, vinculado a que el Frente Amplio durante 15 años, según la lectura de Heber, no hizo nada y solamente hizo una PPP vinculado a cárceles, el diputado del Frente Amplio, Nicolás Mesa, no quiso responder porque dijo que eso fue parte de la conferencia de prensa, pero no fue parte de la discusión dentro de lo que tenía que ver con la reunión por rendición de cuentas y que él quería hablar sobre la reunión de rendición de cuentas. Es bastante larga, donde se trataron muchos temas. Nos quedan muchas preguntas sin contestar, que quedan en el debe. No hay financiamiento claro, por ejemplo, con las cárceles que se anunciaron, la construcción de cárceles que se anunciaron en el presupuesto pasado, del año pasado, 4 cárceles, 3 en el interior y 1 de máxima seguridad, que se iban a financiar con la venta de inmuebles del Ministerio del Interior. Eso no está claro, ni siquiera cuál es el valor de los inmuebles que tiene el Ministerio del Interior. Entonces tampoco sabemos cuándo se van a construir esas cárceles. Quedan, en ese sentido, muchas preguntas sin responder. El ministro confirmó barracones y concretamente la ampliación del penal de libertad, no más de eso. Y dijo que el Frente Amplio no construyó nada en 15 años, salvo una PPP. Bueno, esos son temas que van fuera de lo que es la rendición de cuentas. Ellos lo que habían prometido y lo que habían anunciado el año pasado era la construcción de nuevas cárceles, como te decía, con el financiamiento de la venta de inmuebles. De eso no hay nada. Como tampoco hay un financiamiento claro de los 2.000 cargos que se habían anunciado el año pasado, también en el presupuesto, que eran 750 para la Guardia Republicana, 500 para el INR y 750 para el Ministerio del Interior, que se iban a financiar de acuerdo a una reestructura del Ministerio del Interior. Tampoco está la reestructura, tampoco está clara esa forma de financiamiento. Se habían hecho otros anuncios también sobre la instalación de 1.700 cámaras de videovigilancia, que hoy quedó claro y específico que esas fueron las 1.700 cámaras que quedaron de la administración anterior. En fin, por ahí fue la discusión de en el marco de la rendición de cuentas. El artículo relacionado con el cannabis, ¿satisface a la oposición en cuanto a las modificaciones que plantea el Ministerio del Interior? Recién se entregaron las modificaciones, lo vamos a estudiar en la bancada. En principio, a nosotros ahí vemos algunas dificultades, son cambiar las reglas de juego. Por otra parte, y para culminar con esta etapa de lo de parlamentario, Luis Alberto Heber también fue consultado por la denuncia de abusos policiales que hizo la Asociación de Abogados de Oficio. Dijo que denuncias por carta no, que en todo caso si hay denuncias de abusos puntuales a nivel policial, que lo hagan a través de fiscalía y que ellos investigarán, pero que lo hagan de forma formal. Dice que ellos actúan, pero que no le gusta, dijo Heber, cuando hablan de forma genérica de abusos policiales. Y hemos consultado a la fiscalía y tampoco he recibido ninguna denuncia. Y son abogados de oficio, creo que de alguna manera saben perfectamente que donde tienen que ir es a la fiscalía y al Ministerio del Interior. Por carta a la Suprema Corte de Justicia, lo más lógico es que nosotros, el Ministerio del Interior, sepamos si hay una situación de abuso policial. No la conocemos y no se puede generalizar. Hay que decir concretamente dónde y de qué forma y de dónde se ha producido. Por carta, no lo había visto nunca antes. No hemos recibido ninguna denuncia de abuso policial. Lo que hemos tenido es nosotros el conocimiento de agresiones, ya no de abuso, de agresiones en un penal de libertad que el señor director rápidamente comunicó a la fiscalía el mismo día, a la misma hora que se enteró, y el señor director instrumentó separación de los cargos y un sumario para los policías que agredieron a 2 presos. Y a nivel también del Poder Legislativo está el tema del menú de artículos que pueden salir, que pueden quedarse, que pueden modificarse, y la coalición de gobierno ha tenido ciertas reuniones. Decíamos la última, nosotros ayer salíamos en directo hasta las casi 8 de la noche, y decíamos que estaba reunido todavía parte de la bancada de la coalición de gobierno con Omar Paganini. Luego de la misma nos enteramos que Paganini no hizo declaraciones. Allí sobre la mesa estaba el tema del biodiesel, el tema de cómo afectará la menos mezcla de combustible, la menos producción de biodiesel por un tema económico. pero que va a redundar en problemas ambientales, en convenios internacionales, pero también en temas laborales, como Alur Belén, con el cierre de Alur Belén, Alur Capurro, el tema del conflicto con la gente de ANCAP. Este tema está sobre la mesa, se sigue analizando, se verá qué pasa, por ahora no se ha tomado ninguna definición en la coalición de gobierno. Respecto al Instituto de Colonización, sí, al Instituto de Colonización se definió votar el artículo, pero con un sustitutivo que le garantiza a Colonización tener 100 millones de pesos para inversiones. ¿Recuerdan la quita de dinero de Colonización para los asentamientos? Bueno, se votaría con un sustitutivo que garantizaría 100 millones de pesos para Colonización para inversiones. Esto seguramente va a convencer a las autoridades de Colonización, porque es lo que pidieron, pero no creo que a la Mesa Nacional de Colonos ni tampoco a los funcionarios de Colonización. Pero es lo que por ahora se ha negociado y es lo que saldría con los votos de la coalición de gobierno. Y sobre el artículo vinculado a que las empresas públicas puedan depositar en la banca privada, que es algo que afectaría al Banco República, bueno, el artículo se va a retirar de la rendición de cuentas. Así lo indicaba el diputado Colorado y presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, Jorge Alviar. La comisión de que está integrada por la coalición de gobierno y con el artículo del Banco de la República se está trabajando y bueno, sería uno de los artículos que se estaría bajando desde la rendición de cuentas. Y con respecto a lo que me consultas de Colonización, también hay mucha receptividad de lo que es el trabajo y lo que planteó en definitiva acá el instituto cuando vino el viernes pasado, en el cual es ir por el camino de seguir recibiendo algo de rentas generales, que es un monto de dinero que es inferior al que recibían, pero obvio es algo que se lo van a asegurar, seguir con ese crédito que tiene hasta el día de hoy con el gobierno, que es un dinero también importante, pero hay un fideicomiso que se había creado en el 2014 que se comenzaría a trabajar sobre él. Básicamente en esos puntos es que se está trabajando, hay mucha receptividad y nosotros consideramos que es muy importante y además estamos casi seguros que eso va a ser una de las cosas que se van a poder modificar. Con relación al tema del Banco República, ¿se extrae del proyecto de rendición de cuentas o se elimina el artículo? Es decir, ¿va a pasar a analizarse en comisión? ¿Cómo va a ser el tema del Banco República? En principio se estaría sacando de la rendición de cuentas y se estaría eliminando. Ahí tenían la propuesta y el planteo que siempre hizo el Partido Colorado a través de Alviar. Pero ante la pregunta que le hizo nuestro colega Mauricio de TV Ciudad a Alviar, nosotros más tarde, cuando estaba todavía ya funcionando la comisión, pero estaba más cerca de terminar, fuimos a buscar al diputado Álvaro Viviano, que también es de la coalición de gobierno, pero del Partido Nacional. Y le hicimos la misma pregunta. Si se saca de la rendición de cuentas el tema vinculado a que las empresas públicas puedan depositar dinero en la banca privada y se lo termina el problema allí, o si lo mandan a otra comisión, que es darle vida todavía a esa propuesta, más allá de que la mayoría estaría en desacuerdo, todavía estaría en el Parlamento Nacional en otra comisión que podría ser la Comisión de Hacienda, por ejemplo. Y Viviano no nos descartó ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, habrá que ver qué lo que sucede. Que se va a ir de la rendición de cuentas, seguro. Ahora, ¿lo terminan matando ahí? ¿O lo mandan a otra comisión y, bueno, dicen, lo matamos con otro veneno, pero más despacito, pero mientras sobreviva, el peligro existe, por lo que han planteado los trabajadores de banca pública, de AEU. Vamos a escuchar lo que nos decía Álvaro Viviano, que nos confirmaba un poco más el tema también de lo de colonización. Nos ponía el número, esos 100 millones de pesos que le aguantarían a colonización dentro de esa quita que el Ministerio de Economía haría para los asentamientos y con eso conformarían a las autoridades del instituto. Escuchamos lo que decía Vivian. Una aproximación importante después de 20 días de rendición de cuentas, de lo avanzado hasta ahora, de lo analizado con las distintas delegaciones, pero sobre todo yo creo que nos permitió sincerar, discutir a fondo y empezar a marcar posturas sobre algunos artículos que notoriamente han estado en cuestión estos días y que tienen que ver con el mensaje, la rendición de cuentas. Algunos de ellos creo que estamos encontrando un camino de solución, por ejemplo, el vinculado a la formación del fideicomiso para los asentamientos con recursos de colonización. Hay una fórmula ahí que se ha entendido por parte de los legisladores que preservando algo del capital que necesita colonización para inversiones, podría estar viabilizando el artículo del fideicomiso, y creo que eso redondea una buena solución. ¿Cuál es la fórmula? La solución es lo que pidió en comisión, en definitiva, la delegación de colonización, que se le guarden 100 millones para inversiones. Y en ese camino estamos trabajando, rediseñar un artículo alternativo que le permita a colonización esa salida que coincide con la que pidió en comisión el directorio. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Luego trabajamos mucho en los artículos que tienen que ver con las intendencias, uno de ellos particularmente que ofrecía cierta dificultad, el vinculado a la policía territorial y la obligatoriedad de intervención de las intendencias con eventuales sanciones de las partidas presupuestales. Ahí hay un acuerdo mayoritario en la bancada de la coalición de que es muy complejo ese alcance, aunque se está buscando una redacción alternativa, que estamos trabajando sobre ella, que la vamos a poner en consulta del Poder Ejecutivo, que va en un camino intermedio, es decir, sin perjuicio de que se establecen algunas normas vinculadas a hacer responsable también a las intendencias, la custodia de los territorios, no llega a ese cierto nivel que estaba planteado de comprometer las partidas del presupuesto. Hay otros artículos que van a seguir discutiéndose, entre ellos el del Banco República, donde, bueno, notoriamente tenemos una impresión mayoritaria en la bancada que, sin perjuicio de seguir analizando y particularmente con la dirección del banco, hoy no hay una formación de opinión definitiva, diría que es mayoritariamente contraria hoy en día a ese artículo, y otros que están en discusión, por ejemplo, el del biodiesel, que creo que seguiremos avanzando en un camino de análisis en profundidad con las autoridades a los efectos de, bueno, resolver definitivamente ese artículo en la rendición de cuentas, que creo vamos a encontrar una línea de encuentro. Del Banco República, el Partido Colorado decía que habían pedido que lo quitaran recién de cuenta. ¿Esto quiere decir que se le quita y se lo elimina definitivamente o puede pasar a otra comisión para ser analizado? Las dos alternativas están en juego. Las dos alternativas están en juego. Veremos qué es lo que sucede, si finalmente es eliminado desde del Parlamento o solamente es eliminado de la rendición de cuentas y pasa a otra comisión, esto de las empresas públicas depositando en la banca privada. Habrá que ver en la medida que yo creo que hay mucha gente en contra de este artículo, pero todo es posible y bueno, estamos vigilantes a lo que suceda. Hablaba del tema policía territorial. Seguimos con la información y en este caso está vinculado a la situación que decíamos recién. Las intendencias de Montevideo, Salto y Canelones, que son de Frente Amplio, se reunieron con la bancada de legisladores del Frente Amplio. ¿Para qué? Por este tema, entre otros, el artículo que recién hablaba Álvaro Vivian, el de la policía territorial. ¿Qué significa? Que las intendencias se tienen que hacer responsables de que vigilar que no se generen asentamientos en sus departamentos. Esto no solamente ha generado líos en la parte Frente Amplista, sino que también ha generado líos en la coalición de gobierno. Por eso es que el artículo está en revisión con algún sustitutivo que se planteaba allí. Mauricio Zunino es el director de Recursos Financieros de la Intendencia Municipal de Montevideo y habló de este tema luego de reunirse con la bancada del FRA. Hoy estuvimos reunidos una delegación de las representativas de las tres intendencias Frente Amplistas con la bancada de diputados del Frente Amplio a los efectos de trasladarle cuáles son nuestras inquietudes en materia de los artículos presentados en el proyecto de rendición de cuentas, y dentro de esos artículos, que en los cuales tenemos varios como para poder considerar, está el artículo conocido 207, que tiene que ver con el tema de la policía territorial, que es al que vos hacías referencia, en el cual para nosotros es claramente inconveniente en términos de cómo se está haciendo juzgar responsablemente a las intendencias por un factor que no son estrictamente responsables y donde además se alteran los recursos de las propias intendencias, tal cual está planteado el artículo original, a partir de poder darle potestades al Poder Ejecutivo para quitar recursos del 214. ¿Qué es lo que cambia en la práctica? Ese artículo lo que está planteando es que responsabiliza a los gobiernos departamentales de los asentamientos que se creen. En realidad los gobiernos departamentales creo que en ningún caso fomentamos la existencia de esos asentamientos y tienen que ver con consecuencias, o mejor dicho, con orígenes de causas económicas y sociales mucho más profundas que no hacen al desempeño de, efectivamente, los gobiernos departamentales. Si hay una instalación, por ejemplo, en predios privados, las intendencias no tienen potestad de desalojar esos predios porque son parte de esa propiedad privada, tendría que hacerle el trámite judicial y, sin embargo, podría haberse afectado los recursos de la intendencia porque existiese una ocupación de un predio privado. Entonces, lo que nosotros entendemos acá es que se busca responsabilizar a los gobiernos departamentales de consecuencias económicas y sociales que se vienen generando y que se han profundizado muchísimo a partir de la crisis del 2020. Otro tema, este caso tiene que ver con una nota que hacíamos con el diputado colorado Conrado Rodríguez, porque él nos marcaba esta propuesta que tiene para que la Caja de Profesionales Universitarios tenga una conducción honoraria. Está un proyecto de ley porque es una caja que es deficitaria y nos confirmaba que hay una subcomisión dentro de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social que está trabajando respecto a todas las cajas, a la reforma de la caja universitaria, a la reforma de la caja bancaria, a la reforma de la caja militar. Todas las cajas estarían siendo analizadas en una posible reforma en esa subcomisión de la Comisión de Expertos. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado colorado Conrado Rodríguez. La caja, en principio, según lo que dicen los técnicos, van a durar hasta principios del 2024. Por lo tanto, está en una situación más que de alerta y eso amerita modificaciones que también tienen que ser urgentes y que tienen que ser excepcionales. Esta es una de ellas. Seguramente las modificaciones más estructurales, más de fondo, las va a tratar, las está tratando la Comisión de Expertos de Seguridad Social, pero como el informe y las recomendaciones de esta comisión van a tardar algunos meses más, yo creo que es muy oportuno de que el Parlamento Nacional asuma la situación de la caja, apruebe este proyecto de ley que nosotros presentamos. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre se viene una nueva elección del directorio de la caja y sería bueno de que aquellos que se postulen ya sepan de que a partir de octubre van a ser directorios honorarios y no remunerados. Una reforma de la seguridad social sin analizar la situación de las cajas es difícil hacerlo, ¿no? No, a nosotros nos consta que están analizando las cajas. De hecho, dentro de la Comisión de Expertos de Seguridad Social hay una subcomisión que está trabajando en esto. Pero creo que en la medida de que la reforma de la seguridad social es una gran reforma, es una reforma muy, muy vasta, poder tratar ya con premura, con rapidez, con una señal para los afiliados este proyecto de ley, creo que es algo bueno. Y obviamente cuando venga el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de reforma integral, se tiene que tomar decisiones también drásticas con respecto a la administración de la Caja de Profesionales. Y volvemos otra vez a la rendición de cuentas porque la coordinadora sindical de ANCAP estuvo reunida con la bancada de Frente Amplio también. Allí Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, marcaba, entre otras cosas, la problemática que genera esto que habíamos dicho del tema de la mezcla de los combustibles, el que por un tema de economía utilizar menos biodiesel, impacto ambiental, impacto social, impacto en las fuentes laborales de Agroalur. Y también se le preguntó por la posibilidad de la quita del subsidio al supergas. Vamos a escuchar lo que decía. La caja, en principio, según lo que dicen los técnicos, van a durar hasta principios del 2024. Por lo tanto, está en una situación más que de alerta y eso amerita modificaciones que también tienen que ser urgentes y que tienen que ser excepcionales. Esta es una de ellas. Seguramente las modificaciones más estructurales, más de fondo, las va a tratar, las está tratando la Comisión de Expertos de Seguridad Social, pero... Escuchamos lo que decía entonces Gerardo Rodríguez respecto a este tema vinculado a la situación del el tema del biocombustible y la realidad establecida respecto del tema del supergas. Bueno, todo lo que tiene que ver con la reforma de los combustibles y las acciones que está tomando el gobierno y el directorio de ANCAP, con lo que tiene que ver con el emprendimiento productivo de Belén, la producción de biodiesel en el Uruguay y el posible cierre del Urcapurro, y los pasos que nosotros vemos que van en el sentido del desmantelamiento de ANCAP y todo su rol social y productivo. ¿Cuál es el principal cuestionamiento en relación a Belén? ¿Se pueden perder fuentes de trabajo en ese en esa localidad también en Montevideo? Sí, indudablemente el cierre de Belén lleva a que es el único emprendimiento productivo que hay en el pueblo. Se lo va a trasladar a Bella Unión a trabajar a los que quieran ir a Bella Unión, pero vemos que esto es un proceso que simplemente es el comienzo, ¿no? También se están ofreciendo dinero para que dejen de el emprendimiento y se alejen de Agroalur. Lo que vemos es que hoy comienza con esto, mañana van a ir por Agroalur y dentro de otro dentro de otros pasos irán desmantelando todo lo que tiene que ver con el proyecto agroindustrial de Alur, que hay que recordar que es un proyecto esencialmente social, ¿no? Es un proyecto que tiene un subsidio dependiendo del costo del crudo, pero que si se mide desde el punto de vista de la rentabilidad, es un argumento en el que van a terminar desmantelando todo. Que no se obligue o que se deje de obligar a la mezcla de biocombustibles con las naftas o con el gasoil. ¿Eso es el paso final para terminar con estos proyectos? Eso en primera instancia atenta contra el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es un aporte importante en ese sentido y además la generación de trabajo, no solo de los trabajadores de Alur Capurro, sino también los que trabajan en Cousa, en la molienda de grano y los que están asociados al transporte de grano y de aceite desde Cousa a Alur. Es decir, ahí tenemos más de 200 puestos de trabajo, pero como te decía, lo fundamental es el rol social y productivo del ente en una actividad tan importante como la de los biocombustibles. El gobierno que va a aumentar el supergas a los de bajos ingresos. ¿Es discriminar a los que tienen altos ingresos y pagan más caro el supergas? No. ¿O no? No. No, lo que está planteado es sacar el subsidio. Nosotros decimos, si hay que modificar el subsidio para instrumentarlo de forma correcta para que llegue a los sectores, a los amplios sectores de la población que tienen bajos ingresos, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, sacar el subsidio no es el camino. Lo mismo que no estamos de acuerdo con el ajuste de tarifa todos los meses, ¿no? Eso es un cambio brutal que se va a dar porque partamos de la base de que el gobierno cumple con lo que dice y que va a bajar cuando el crudo baje. ¿Quién va a controlar que los formadores de precios, que en las góndolas de los supermercados, los productos que subieron cuando subió el combustible, vayan a bajar cuando... El supergas más caro, sin embargo, termina siendo el que pagan los más pobres. El de la garrafa de 3 kilos cuesta más del doble que una garrafa de 13 kilos. Exactamente, hay que modificarlo. Tiene que haber un sistema que a los que compran el supergas en la garrafita de 3 kilos esté garantizado que lo pagan al precio, digamos, de 56 pesos el kilo como la garrafa de 13 kilos. Pero garantizar eso, que nosotros estamos de acuerdo, no quiere decir sacar el subsidio. ¿Van a tomar medidas? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos ya resuelto de antemano que ante el cierre de cualquier emprendimiento productivo, ya sea de ANCAP o de cualquier empresa vinculada, vamos a ocupar las plantas de operativa y de otro tipo de los sindicatos, digamos, que formamos parte de la coordinadora. Hablando de la coordinadora del sindicato de ANCAP, también habló Alejandro Acosta, que recuerdan es de Montevideo Gas, que estuvo también presente junto con Gerardo Rodríguez. No nos da el tiempo en este momento para escucharlo, ya lo escuchamos en el informativo de la mañana y además quedó preparado para el informativo del mediodía. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.